Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Cuando son ya las 12 y 3 minutos, les damos la bienvenida, como siempre, a una nueva emisión de Cultura al Día. Aquí les habla Kenny Castillo. En los controles, el señor Iván McGregor. Como siempre, listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. En Twitter, nuestras cuentas, @culturaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Denuncia. Fondo Monetario Internacional prestará 60 mil millones de dólares a la oposición venezolana si logra derrocar al gobierno bolivariano. Diputado venezolano Darío Vivas asume vicepresidencia de la Unión Interparlamentaria. Cultura. Producción de conocimientos. Arrancó a toda marcha seminario en Ciencias Sociales y Humanidades en el CELAR. Igualdad. Realizaron promoción de locutores y operadores de radio con discapacidad en Casa del Artista. Conferencia. Disertaron sobre el Esequibo en Biblioteca Pública Rómulo Gallegos. Reconocimiento. Estudian incorporar las artes circenses a la UNEARTE. Fiesta musical. En conmemoración al Día de la Resistencia Indígena, ofrecerán un concierto en el Teatro Municipal de Caracas. Función. PDVSA La Estancia presenta este domingo la obra teatral Cofradía. Regionales. Enseñanza. Sistema Nacional de Orquestas tiene su núcleo en la isla de Coche, en Nueva Esparta. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció este martes que el Fondo Monetario Internacional le otorgará un préstamo a la oposición venezolana por la cantidad de 60 mil millones de dólares si logra derrocar al gobierno revolucionario. Y la derecha mundial les ha garantizado que si ellos hacen eso tendrían el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Tengo las pruebas y las vamos a mostrar muy pronto. Yo creo que mañana el programa Diosdado Cabello tiene elementos bien interesantes en relación a esto. Tengo las pruebas de que el Fondo Monetario Internacional ha recibido la visita de un grupo de tecnócratas y de pelucones y les han expuesto este plan y les han pedido 60 mil millones de dólares. Y el fondo les ha dicho que podría prestárselo si derrocan el gobierno revolucionario. Así que el plan no es electoral. El plan de ellos no es electoral. A pesar que algunos de ellos se pongan ropaje y salgan a hacer campaña. Ellos utilizan la legalidad del país para acumular fuerzas para destruir la revolución. Durante el programa Contacto con Maduro número 42, el mandatario nacional aseveró que la oposición no quiere firmar el acuerdo de respeto a los resultados electorales porque tiene un plan violento que además van a aprovechar los comicios parlamentarios para gritar fraude y así iniciar una nueva etapa de desestabilización del país. Darío Vivas, diputado de la Asamblea Nacional, será juramentado este miércoles como vicepresidente de la Unión Interparlamentaria, organismo que agrupa a los parlamentos de todo el mundo. Durante una actividad efectuada ayer martes en el estado Vargas, el diputado Vivas explicó que la decisión del organismo internacional se anunció el pasado lunes 12 y por ello partirá a la ciudad suiza de Ginebra, donde se encuentra la sede del organismo para ser juramentado este miércoles. 12:08 minutos. Cultura. Y en aras de generar espacios de articulación entre los distintos centros de producción de conocimientos, este martes se desarrolló en el Museo Rómulo Gallegos del CELAR, ubicado en Altamira, un seminario sobre la descolonización del pensamiento y el poder. La actividad forma parte del primer circuito nacional de seminarios de la Red Venezolana de Centros de Investigación en Sociales y Humanidades, Pensamientos y Voces del Sur, en esta oportunidad a cargo del sociólogo de origen puertorriqueño Ramón Grossfogel. Hay un pensamiento crítico muy importante que se produce desde América Latina, África, Asia y otras partes del mundo, es decir, desde el sur global, que queda totalmente inferiorizado frente al pensamiento de hombres occidentales de cinco países. Y a esa estructura de conocimiento yo le llamo racismo sexismo epistémico. Racismo porque inferioriza el conocimiento producido en otras partes del mundo y sexismo porque inferioriza el conocimiento de todas las mujeres del mundo. Entonces, ¿qué significa descolonizar el conocimiento? Significa cómo superar esas estructuras de pensamiento y de producción de conocimiento que son tan coloniales y tan imperiales. Por su parte, la viceministra de Cultura, Jordana García, dio a conocer las instituciones que participan en esta red de investigaciones sociales y humanidades. En esta red está el Instituto de Altos Estudios IDEA, está el IBIC, está la UBB, está el Centro Internacional Miranda, el CELAR, el Centro Nacional de Historia y UNIARC, una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para generar espacios de promoción y difusión de la investigación y el conocimiento. El seminario sobre la descolonización del pensamiento y el poder a cargo de Grossfogel, también profesor de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, se desarrollará este jueves y viernes con estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela en los espacios de la misma. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles, el Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine y Televisión del Distrito Capital y Estado Miranda realizaron en la Fundación Casa del Artista el acto de grado de la primera promoción de formación profesional en calidad de servicio y atención al cliente de operadores de radio y locutores con discapacidad visual y cognitiva. La información fue ofrecida por Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de la institución artística. Esta promoción de locutores y operadores de radio con discapacidad viene a responder al convenio que tiene la Fundación Casa del Artista y el Cotampis, donde no solo planteamos el hecho de reivindicar y visibilizar a los compañeros y compañeras con alguna discapacidad, sino que también es un espacio para la profesionalización y para el avance de este sector en todo lo que tiene que ver en el ámbito de la profesionalización y de sus capacidades para transmitir, para ser comunicadores, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, en Casa del Artista se complace en recibirlos. Reivindicamos pues, a estos compañeros y compañeras a su derecho, como lo tienen y como lo garantiza el gobierno bolivariano y la revolución bolivariana. Por su parte, Elvira Román, secretaria de Cultura y Propaganda del sindicato, manifestó que las personas con discapacidad constituyen un amplio y heterogéneo sector poblacional que a lo largo de la historia han sido motivo de estigmatización, segregación, rechazo y exclusión hasta la llegada de la Revolución Bolivariana. Son las 12:12 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este miércoles se llevó a cabo un conversatorio sobre el Esequibo en la Biblioteca Pública Rómulo Gallegos, ubicada en la parroquia El Paraíso, en Caracas. Dicha actividad formó parte del programa de celebración de la creación de la Casa Martí, que este mes cumple 15 años. Así lo dio a conocer Wolfgang Vincent, él es geógrafo y trabajador de la Casa Martí. En la conferencia ya sobre el reclamo del Esequibo. Ya se dio en 3 bibliotecas, en el este, en la zona sur de Caracas. Ahora vamos con la parte suroeste. La charla se trata de darle una explicación a la gente, a los compañeros, a los usuarios, sobre el Esequibo. ¿Cuál es el problema del Esequibo y por qué el Esequibo es nuestro, ¿verdad? Entonces allí, bueno, hablamos un poco de la historia. Hacemos mucho énfasis en la creación en el año 1777 de la Capitanía General de Venezuela, es la que le da la unidad, la cohesión al territorio venezolano. A partir de ese momento, pues, todo pertenece, todo está en función de la Capitanía General de Venezuela, cuya sede era Caracas. Caracas, pues, obtiene la primacía en el país. Y con ello también la unidad territorial del país. Bueno, entonces ahí se hace referencia a una serie de mapas de la cartografía donde aparece, donde en realidad todo lo que corresponde al oeste del río Esequibo pertenece a Venezuela, ¿ok? Hacemos extensiva la invitación a la colectividad a participar de las diferentes actividades culturales programadas en el marco del 15º aniversario de la Casa de Nuestra América José Martí. Para mayor información, los interesados pueden consultar el portal web www.casamartí.bnv.gov.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La música, el teatro, la danza y el circo componen el espectáculo Los que habitan bajo el sol. A estrenarse este viernes 16 de octubre a las 6:30 de la tarde en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. A esta presentación se sumará la entrega de propuestas para reconocer e incorporar las artes circenses a la Universidad Venezolana. La información la dio a conocer el rector de la UNEARTE, Néstor Viloria, en el programa Hacer Arte es Hacer Patria, transmitido todos los miércoles por este dial. Tiene una larga tradición en nuestro país. Nunca fue reconocido en los espacios de formación del Estado venezolano. El único gobierno que construyó y que comenzó a atender con una política de Estado a las artes circenses fue la Revolución Bolivariana. Ahí vamos a tener, en primer lugar, el reconocimiento de 5 unidades curriculares de la Universidad de Artes Circenses. Se incorporaron en el semestre que comenzó en el mes de junio. La propuesta de una cátedra de artes circenses, así como también una propuesta de una mención de artes circenses para el Programa Nacional de Formación en Educación para las Artes. Bajo la dirección de Omar Pineda, la obra Los que habitan bajo el sol será interpretada por estudiantes e integrantes de la Brigada Creativa de la UNEARTE el 17 y 18 de octubre. Son las 12:15 minutos. Y este sábado 17 de octubre continúa el Festival Sinfónico en el Teatro Municipal de Caracas a las 5 de la tarde, donde realizarán una nueva presentación denominada Sinfonía Indígena en conmemoración al Día de la Resistencia Indígena en Venezuela. El repertorio del concierto estará basado en los orígenes de nuestra identidad cultural, contando con la actuación de los chamanes Piaroas, Rufino, Pónare y Julio López, acompañados por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Esto lo informó así el maestro Rodolfo Sanglimbeni. Muy especial en esta temporada que hemos llamado Festival Sinfónico. El primer concierto fue la semana pasada con un éxito extraordinario en donde tocamos música de películas extranjeras y venezolanas. Este sábado tenemos un concierto que se titula Sinfonía Indígena, donde estaremos ejecutando con motivo del Día de la Resistencia Indígena que se celebró el pasado 12 de octubre, un concierto donde escucharemos obras como La Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas y del mismo compositor Sensei Mayá, que son obras de extracción de temas indígenas puestos en orquesta sinfónica. Pero quizás la obra central del programa es la obra Guatuna del compositor venezolano Adrián Suárez, orquesta sinfónica acompañando estos ritos indígenas. Invitamos a todos en el Teatro Municipal de Caracas a las 5 de la tarde. Las entradas para este espectáculo musical podrán ser adquiridas en el mismo día del evento en las taquillas del teatro o a través del siguiente portal web www.solotickets.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Pero esa estancia será el escenario para la presentación de la pieza teatral Cofradía, escrita por la reconocida Xiomara Moreno y bajo la dirección de Javier Moreno. La cita es este domingo 18 de octubre a las 3 de la tarde. La información la dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural, quien además indicó que Cofradía es una obra de comedia dramática estrenada en marzo de este año. Busca recrear las vicisitudes de una compañía de teatro conformada por su director, un grupo de actores y actrices quienes llegan a un teatro distante y abandonado para cumplir con el encargo de una presentación de la obra La Gaviota de Chekhov. Pero la realidad de los estudiantes de teatro los confrontará con sus propias vidas, con sus fantasmas, lo que no los apartará, sin embargo, de su deseo de seguir haciendo teatro a pesar del extraño misterio que rodea esta cofradía. Xiomara Producciones se conforma en el año 1992 y hasta la fecha ha puesto en escena 33 obras teatrales de reconocidos autores, pasando desde lo infantil hasta el teatro para adultos. La invitación es para la población venezolana que asiste y disfrute de esta y otras actividades que PDVSA La Estancia ha preparado para todas y todos. Son las 12:19 minutos. Regionales. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles continúa creciendo en el Estado de Nueva Esparta con la apertura de un núcleo en la isla de Coche, municipio Villalba. A través del programa Alma Llanera, dedicado a la música popular, se enseñará con cuatro, guitarra, mandolina y coro el valor cultural de esta isla ubicada al sur de Margarita. Bajo el modelo académico del sistema, este nuevo será el establecimiento de ensambles de música popular para fomentar la ejecución del polo margariteño. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos a nuestro entrevistado vía telefónica. Se trata del director ejecutivo de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, Daniel Molina. El tema en cuestión es la Cátedra de Comunicación y Cultura Eleazar Díaz Rangel, donde el profesor Molina es el encargado. Bienvenido, Daniel. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Daniel, ¿estás en vivo para Alba Ciudad? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estamos ya por acá en nuestra sección de entrevista y queríamos que nos comentaras los pormenores acerca de esta Cátedra de Comunicación y Cultura Eleazar Díaz Rangel. Vale, bueno, este es un trabajo que nosotros estamos haciendo con la Universidad Bolivariana de Venezuela, específicamente con el programa de formación de grado en comunicación social. Nosotros, desde la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, venimos trabajando el tema de los debates y de interés político. Entonces ya veníamos haciendo un trabajo con el Colegio Universitario Francisco de Miranda, con un ciclo de ponencias que se llamaba Geopolítica y Esequivo. Luego hicimos un trabajo bien interesante, bien importante, con la Escuela de Formación Política Ludovico Silva. Y ahora estamos haciendo la Cátedra de Comunicación y Cultura de la Sardía Rangel, donde vamos a tener para este año 2015 seis ponencias, y para el 2016 tenemos otro ciclo de ponencias bien importante. En principio le llamamos Cátedra de Comunicación y Cultura de la Sardía Rangel porque nosotros estamos dándole un homenaje en vida a un profesor, a un académico, a un gran comunicador social con grandes valores éticos, y que nosotros queremos homenajear en este momento tanto la Universidad Bolivariana de Venezuela como la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Este va a ser un espacio que nosotros lo que estamos buscando es promover las investigaciones de los profesores y estudiantes del programa de formación de grado de comunicación social de la UBB. hay que hacer mención que más del 95% de los profesores de comunicación social de la UEB están haciendo o han concluido estudios de cuarto nivel, y todos llevan investigaciones que nosotros queremos que se compartan con el público. Lo hacemos en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, porque ahí hay una comunidad de estudiantes, de trabajadores, de vecinos, nuevos urbanismos, que haría posible una discusión bien importante. Nosotros creemos mucho en la formación más que en la información, porque creemos que en la formación hay un espacio de conciencia que haría mucho más posible enfrentar este momento tan difícil político que estamos viviendo. Sí. Daniel, ¿cómo puede la gente participar, y además si hay algún tipo de requisito que debe de efectuar o de tener estos aspirantes a participar? No, este es una cátedra abierta a todo público, como te digo, por eso lo hacemos aquí en la Casa Nacional de la Letra Andrés Bello. Uh-huh. Es una cátedra abierta a todo público, y lo que nosotros estamos buscando y necesitamos es que en esta cátedra se incorpore el diálogo y la presencia de la gente de a pie, de la gente de la calle, porque para nosotros eso es lo importante. Y por lo tanto, llegan a la cátedra, nosotros damos certificado de asistencia para todas estas ponencias que van a haber. Nosotros tenemos, hoy hicimos la primera con el profesor Ociel López, es un trabajo bien importante sobre el momento político actual, sobre lo que es el chavismo, el cifrinismo y la burocracia. La semana que viene el profesor Johan López, que hizo un trabajo bien importante sobre hegemonía, política y comunicación. Luego viene la profesora Karinés Peña, que va a hacer un trabajo sobre los nuevos pensum de fotografía en el ámbito de estudios de cuarto nivel y cómo se ven desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bien. Después viene el profesor Leonardo Ceja, que es uno de nuestros investigadores más jóvenes, a hacer un trabajo bien importante sobre estudios de medios, específicamente la televisión venezolana. Y el profesor Luis Enrique García luego viene con una ponencia sobre el silencio de los medios en el año 2002, de los medios impresos. Y finalizamos con el profesor Alfredo Tamayo, que va a hacer un trabajo bien interesante sobre el cine venezolano en estos últimos 15 años, el cine venezolano en el siglo XXI. Entonces, bueno, lo que tenemos es un panorama riquísimo en temas variados en el ámbito de la comunicación y la cultura, que dan la posibilidad, insisto, dan la posibilidad de un debate, de una discusión sabroso en el ámbito de uno de los espacios más sabrosos que hay en Caracas, que es la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Ya, qué bien. Daniel, y si nos puedes detallar un poco más, ¿tienen un aforo de como de cuántos participantes? ¿Hay algún tipo de, si nos puedes dar más detalles acerca de, o realzar o resaltar más los detalles sobre las horas? Entendemos que las fechas van a ser miércoles, y todos estos miércoles hasta... Fíjate, va a ser en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, uh-huh. Va a ser en el Salón Rojo, es el salón más grande que tiene la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Y bueno, hoy, como te digo, comenzamos con el profesor Ociel López. En la primera ponencia es un libro que nosotros también publicamos en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, que se llama Dale Más Gasolina. Es un libro bien importante porque ha tenido una aceptación bastante buena de parte de los lectores y ha generado mucho debate en muchos espacios. Después viene nuestro amigo Johan López con Comunicación Política y Hegemonía. Es un trabajo de investigación que ha realizado en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, su trabajo de doctorado, y entonces ha venido desarrollando un tema fabuloso que es el tema de la comunicación en Venezuela. Y viene, insisto, que es el trabajo de la profesora Karinés Peña, que es sobre los programas educativos sobre fotografía en Venezuela. Es decir, primera vez que se aprueba, va a haber un diplomado en fotografía que lo hacemos en la UVB, y viene ahora la maestría que se va a hacer en Maracaibo, en el Zulia. Entonces, son unos profesores que han venido trabajando estos programas académicos de fotografía que están guiados para un fotógrafo integral, más allá de las técnicas de fotografía, todo un imaginario del ámbito de la fotografía. Y después viene un trabajo que insisto, es muy bueno porque es uno de nuestros más jóvenes investigadores y además un trabajo muy serio, que es sobre la televisión en Venezuela, que se llama Farándula, Moda y Contenido Hegemónico de la TV contra los Pueblos. análisis de un fenómeno recurrente, donde el profesor Leonardo Seija aborda el tema de estudios de audiencia, de percepciones en el tema de la televisión. Y el trabajo del profesor Luis Enrique García, que es un profesor de formación historiador, y él hizo una investigación con la Universidad de La Habana, haciendo su maestría en comunicación social, y entonces habla del silencio de los medios en el golpe del 2002, en el caso de Venezuela, los medios impresos. Entonces es un trabajo maravilloso que nos ubica un poco cómo se comportan los medios en un espacio de hegemonía económica, de poderes fácticos que nosotros estamos constantemente viviendo. Claro. Y bueno, y después el profesor Alfredo Tamayo, que es un investigador del cine venezolano, también un trabajo de investigación muy bueno con la Universidad de La Habana en su maestría, hizo un trabajo sobre el cine nuestro del siglo XXI, sus retos, de las pericias que hace el cine, los sueños, los relatos, ese imaginario que trabaja el cine venezolano en esta contemporaneidad. Entonces, bueno, los invito, creo que vamos a tener una tribuna todos los miércoles a las 10 de la mañana, eso va a ser hasta el día 18 de noviembre, miércoles 18 de noviembre, para debatir, para compartir, para que se produzca una conversación, un diálogo divino con gente que está haciendo cosas. Repito, la Universidad Bolivariana de Venezuela, de manera silenciosa, está haciendo sus cosas, Daniel, aportando su granito de arena. Aquí, justamente hablando de la UB, nos está acompañando, se acaba de integrar acá a la cabina, Edgar Marcano, él es coordinador de comunicaciones de la UCB, y vamos a cerrar con él acerca de esto. Buenísimo, con el profesor Edgar Marcano, que es un motor de esto. Bueno, dale el pase y que es un gran trabajador y una persona que admiramos y queremos muchísimo por su disciplina y su empeño. Muchísimas gracias, Daniel. Bien, vale, un abrazo. Estábamos hablando con Daniel Molina, él es el director ejecutivo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, pero tenemos acá para que nos continúe ya las ideas y cerrando esta entrevista a el profesor Edgar Marcano, coordinador de comunicaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, en verdad que es un honor poder estar aquí en Alba Ciudad. Bueno, los estábamos esperando más temprano, pero no importa, sí. Podemos cerrar un poquito ya para concluir todas estas ideas. Esta cátedra de comunicación y cultura, con el nombre de este insigne profesor y comunicador social, Eleazar Díaz Rangel, empieza, entendemos, ya Daniel nos estuvo comentando acerca que van a ser todos los miércoles y nos estuvo hablando acerca de los distintos presentadores y ponentes, como Ciel Ali López, que fue este miércoles 14, Ciel Ali López. Está ahorita en este momento debe estar cerrando su ponencia. Está, sí. Ok, perfecto. Eso era lo que queríamos decir. Y bueno, queríamos que quizás nos dijera, hablar acerca del génesis de la creación de esta cátedra. ¿Cómo se dio y cómo, para qué realmente? Sí, bueno, nuevamente saludar a los escuchas de esta emblemática emisora, ¿no? Porque siempre me ha parecido que tiene un nombre muy hermoso, como todo lo que inspiró nuestro comandante Hugo Chávez, ¿no? Con aquello del alba, el alba que nació con esa idea de un amanecer, ¿no? Con Fidel Castro, por allá cuando efectivamente idearon aquello de el amanecer para América. Entonces, un poco es la idea de que todo lo que se ha propuesto nuestra revolución bolivariana tenga esa luz que necesita, que tanto nos las niegan, ¿no? Tanto nos las niegan en tantos espacios, en medios de comunicación. Hay a la revolución bolivariana, debemos ser conscientes de eso, le tienen un cerco mediático, mundial, para que no se sepa lo bueno que tenemos. El talento, el potencial extraordinario que tiene nuestra gente. Y hablándote específicamente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, tan maltratada, con tan malos e insultos, pues, que se le han dado siempre, ¿no? En todo su tiempo de creación, creada efectivamente por nuestro comandante Chávez, mostrar en el marco de la cátedra Eleazar Díaz Rangel ese potencial extraordinario que tienen sus docentes. Por supuesto, en este caso hay un conjunto de ponencias que acaba de mencionar Walter Daniel Molina, que es el impulsor fundamentalmente de esa cátedra. Ese talento extraordinario que tienen nuestros docentes en el programa de formación de grado en comunicación social. Entonces, un poco eso, ¿no? Esa es la idea de los aportes que queremos hacer con los estudios, con la investigación, con los conocimientos que se han obtenido en esa labor investigativa. Bueno, ofrecerlo, por supuesto, en este caso, en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, y ofrecerlo en los distintos espacios que se vayan abriendo para ello, ¿no? Entonces, ahí ya lo mencionó Daniel Ociel López en el día de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Con su libro, con su ponencia sobre su libro, derivada de su libro, que es Dale Más Gasolina, ¿no? Uh-huh. Cifrinismo, burocracia y chavismo. Y cómo él conjuga maravillosamente un conjunto de aspectos, ¿no? Y cómo los analiza, cómo nos lleva a pensar todo eso que en revolución se ha ido mezclando, ¿no? Lo escuchábamos hace un rato y veíamos cómo, por ejemplo, hay un sector de la sociedad que, bueno, que siempre ha pensado que otro sector es menor que él, porque sí, de repente es más clara su piel y le dicen mono, ¿no? Y cómo para esos monos estaban vedados ciertos espacios como el apartamento, ¿no? Yo le he seguido los pasos a Ociel desde hace tiempo, porque tenemos más de 10 años conociéndonos. En este momento estábamos en el Salón Rojo de la Casa Andrés Bello. Pero yo lo recuerdo del Salón Rojo de la UVB, en el piso 10, en el Salón Carlos Cruz 10, hace más de 10 años, alrededor del año 2004-2005, donde él explicaba muchas cosas, ¿no? Siempre ha sido, lo he admirado mucho, porque siempre ha sido un hombre, bueno, analítico, reflexivo, estudioso. Y un tipo joven. Sí, sí, relativamente joven, Ociel. Pero imagínate tú, si estamos hablando de un camarada que tiene alrededor de 40 años, por decirte, uh-huh, algo, sí, hace 10 años era más chamo sí, todavía. Uh-huh. Y entonces yo en aquellos tiempos yo lo observaba y lo escuchaba hablar y decía, wow, pero, o sea, gente joven, que eso es una de las cosas extraordinarias de la Revolución Bolivariana, gente joven siempre defendiendo la revolución y defendiéndola con ideas. Yeah. Que es otra de las cosas que él resaltaba en su ponencia, ¿no? Que la generación cacerola, por ejemplo, él lo plantea ahí en su libro y lo hablaba en su ponencia, la generación cacerola tiene solamente eso, o sea, ese sector que solamente toca cacerola, pero no tiene más nada. Entonces vemos cómo los jóvenes, ¿no? Fundamentalmente los jóvenes en este proceso revolucionario tienen ideas para defender su revolución. Eso es importante, ¿no? Por ahí observábamos a un señor que se quedó sin habla, iba a salir en vivo por una televisora, uh-huh, iban a proyectar su imagen para que le hablaran a un gran público. Bueno, se quedó sin guión y no pudo seguir diciendo más nada, ¿no? Entonces, eso no le pasa a nuestros jóvenes y a jóvenes como Ciel, que tienen muchísimo material, muchísima fuerza para escribir, para pensar, para... Bueno, para enamorarnos precisamente de este amanecer que estamos teniendo con el alba de la revolución. Walter Martínez, que muchos dependen de un teleprompter para poder... Correcto. ...mi idea. Profesor, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Y quisiera que ya usted dijera, para cerrar, algo, no sé, como recordar algo que no hayamos tocado, algo o haga una invitación, sí, para la cátedra. Sí. Mire, ¿quién les habla? Debo decirlo porque... forma parte, pues, de eso a lo que nos llamó el presidente Chávez, de ese enamoramiento precisamente de la revolución. Forma parte de la milicia bolivariana. Yo soy militar de reserva, en el grado de capitán, y estoy al frente de un batallón de milicia en la parroquia San Pedro, ¿no? Bueno, entonces, por cierto, hablando del mundo militar, era también como otro espacio vedado, bueno, para el resto de la gente, ¿no? Y ahora podemos notar que hay gente, hay pueblo en los ámbitos militares. Así pudiéramos decir muchas cosas. Lo que pasa es que Osiel me hizo pensar en tantas cosas escuchándolos, ¿no? Quienes comían, por ejemplo, carne o lomito. Bueno, un sector específico y otro sector no comía carne. No comía lomito, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo, también salían en televisión? ¿Y quiénes eran los que podían salir en televisión? Y hasta decir una grosería. Era impensable antes decir una grosería en televisión, ¿no? ¿Quiénes entraban al Panteón Nacional, por ejemplo? Y ahí voy a lo que tú me estás planteando. Bueno, mucha gente, por supuesto, nuestro máximo líder histórico, Simón Bolívar, ¿no? Pero ahora hemos visto cómo entró también Guaycaipuro, cómo entró el Negro Primero, ¿verdad? Uh-huh. Pedro Camejo. Y hoy estamos recibiendo a Juana Ramírez, la avanzadora. Es decir, mujeres, yo no sé si había mujeres en el Panteón Nacional, pero este proceso también, además de democratizar el hecho de que el pueblo accediera a los apartamentos, de democratizar la imagen del pueblo moreno, negro, indio, en las pantallas de televisión, también democratizar los ambientes militares, creo que lo dije, y democratizar el Panteón Nacional y ahora que accedan las mujeres también. Entonces, esa heroína, ¿verdad? Inspiración también, tanto que se le negó a la mujer muchísimas cosas, creaciones maravillosas, nos perdimos de creaciones maravillosas. Bueno, ahora también la mujer llega al Panteón Nacional, vamos a recibirla hoy en la Plaza Madariaga, entonces invitamos a todo el pueblo, ¿no? La milicia va a estar allí respaldando ese evento. Y yo, ¿oye, qué hora? Hoy a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Madariaga, ahí muy cerquita de la Guardia Nacional. Entonces invitamos al público, a ese sector, fundamentalmente el femenino, para que efectivamente sepan, tengan presente también que hay un amanecer, uh-huh. El alba sigue pues, iluminando nuestro camino para saber que esta revolución llegó para quedarse y continúa. Es para todos. Muchísimas gracias, profesor. Le estrechamos la mano, lo despedimos gracias. De esta manera, agradeciéndoles que se hayan acercado. Y les pedimos a la Casa de las Letras que, por ejemplo, para un martes, o sea, si es el miércoles la ponencia, a ver si de repente nos pueden el martes traernos al ponente y hablar algo un poquito más sustancial de esas ponencias que serían riquísimas. Y a su vez, con esto invitamos a la gente, que, o sea, sería un abreboca para que ya luego vayan en un espacio más cómodo y en un tiempo más prolongado a escuchar todo aquello. Nos hubiésemos gustado muchísimo tener Osiel aquí, pero bueno, para otras oportunidades. Sí. Muchísimas gracias entonces, profesor, y a Daniel gracias. También, que ya está acá con nosotros, por habernos traído toda esta información. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12 y 41 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 47 minutos. Qué lindo es el matrimonio cuando las cosas van bien. 12 y 52 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Métete en el personaje, miénteme y dime que me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Miénteme que así yo soy feliz. Métete en el personaje, miénteme y dime que me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Ay, miénteme que así yo soy feliz. Allátame, aunque sea con un beso, embóbame, ven y dime que te enciendo, engáñame, cuando solo una caricia, mátame, baby, miénteme. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez, fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12 y 56 minutos. El paramilitarismo en Venezuela se forjó por intereses económicos y políticos que ha sido apoyado por la derecha. El paramilitarismo no es un fenómeno exclusivamente armamentista. Esto solo significa un modo de imponerse violentamente. Tiene otros aspectos que garantizan su continuidad y expansión. Identifiquemos cuáles son. Sicariato. Desde las altas esferas del paramilitarismo, se controla a través del incentivo económico a todas las bandas criminales que pertenecen a esta red, y una de las misiones encomendadas desde lo alto de la estructura es el asesinato selectivo, dejando como objetivos, por lo general, a funcionarios del Estado y detractores de esta práctica. Un ejemplo lo podemos hallar en el asesinato de Robert Serra Aguirre, diputado a la Asamblea Nacional, quien era un cuadro de gran proyección dentro de la Revolución Bolivariana, el principal adversario de las pretensiones imperiales norteamericanas y del uribismo en Latinoamérica. Tanto la autoría material como la autoría intelectual estuvo pensada y ejecutada por ciudadanos colombianos pertenecientes a la organización paramilitar uribista, alias El Colombia y alias Julito Vélez, fueron capturados y procesados por el hecho. Fuente de información: www.conelmazodando.com.be. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Cine, música, teatro, danza, foros y todo lo que podamos. Ah, pues chico, ¿a quien no le va a gustar estar enterado de nuestra movida cultural? Acompáñanos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. ¿A quién no le va a gustar? Por Alba Ciudad 96.3 FM. Participa en la cuarta convocatoria de proyectos audiovisuales de ciencia y tecnología. Un espacio para la creación. Inscríbete a través de www.concienciatv.gov.be del 1 al 15 de octubre y sé parte de nuestra producción nacional independiente. Conciencia TV, saberes e independencia. Gobierno bolivariano. Iniciativas del Poder Popular, venciendo la guerra económica. Mi nombre es Máximo Mendoza, agricultor urbano y periurbano de Caracas. Estamos en un frente eterno de agricultura y estamos acá en el algodonal. Estamos en una unidad productiva familiar. Esto es algo muy especial para nuestras comunidades. Compartimos con las comunidades, los consejos comunales. Somos zamoranos de corazón y de hombres libres, como las mujeres tierra, mujeres y hombres libres. Aquí producimos tomate, pimentón, cebollín. Es algo que estamos promoviendo y estamos haciendo ferias en los sectores y en el Parque Central también, en Bolívar 1, también estamos también compartiendo con los compas de los conuqueros. Y en este proceso estamos siempre organizándonos y dándoles un buen mensaje a la gente. Y trabajamos orgánicamente. Todo lo que se produce en estas unidades es orgánico. Arepa, pan de jojoto, nuestros abuelos lo saben. Pan de yuca es el casabe. Y no se olvide tampoco que pan también es topocho, apio, ñame y el ocumo. Y hasta también el lechugo, y qué decir de la uyama. Pan es lo que junto al agua ayuda para hacer tarugo. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.